de este partido, espacio político. Hablamos del señor Armando Sánchez para hablar de la conformación y de las actividades y cómo se van ampliando en lo que es la provincia de Entre Ríos. Armando, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? Un gustazo y un saludo a los oyentes. Ahí está. Bueno, la verdad que te agradezco mucho. Cuando me propusieron la nota me pareció algo muy bueno para la provincia. Contamos un poquito cómo surgió. Sé que estuviste en Concordia este lunes. Contanos un poquito, Armando. Sí, ¿qué tal? Mirá, este es un proyecto del partido que es Políticas para la República. Es un partido que ya tiene 15 años de trabajo, pero recién fue nuestra primera elección el año pasado en Paraná. Yo fui candidato a intendente en Paraná y logramos ser la tercera fuerza. Mirá vos. Con el 10% de los votos logramos bancas en el Consejo Deliberante. Y desde que terminó la etapa de la elección en el municipio, arrancamos el proceso de expandir el partido en toda la provincia. Perfecto. Ya veníamos trabajando hace mucho tiempo con diferentes personas en diferentes lugares de la provincia y lo que hicimos... Habíamos empezado a viajar a diferentes lugares antes de la cuarentena. La verdad es que la cuarentena nos frenó un poco, obviamente la salida a diferentes lugares de la provincia, pero seguimos trabajando de manera virtual, con la gente con la que ya veníamos trabajando, conociendo también un montón de personas más. Y bueno, lo que hicimos este fin de semana es hacer una recorrida. Ya venimos por recorriendo diferentes lugares. Y este fin de semana pasado, este fin de semana largo, aprovechamos por la costa del Uruguay, ¿no? Estuvimos por Federación, Chajarí, Concordia, Concepción del Uruguay. Y bueno, teniendo reuniones con gente de nuestro equipo, también con gente que se va queriendo sumar a nuestro proyecto, y que muy muy contentos. Es un proyecto a mediano o largo plazo. Sabemos que las cosas buenas llevan su tiempo, ¿no? Pero es un proceso de construcción de algo muy sólido, muy serio y con propuestas concretas. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Armando, detectá de dónde viene la gente que se suma. Nosotros detectamos acá que hay mucho descreimiento de la política. ¿Detectás que vienen por ahí también? Bueno, hay mucho descreimiento, muchas personas que han querido un cambio en la política, una transformación en la política, se han sentido decepcionadas incluso por algunos partidos nuevos o cuestiones que fueron apareciendo, ¿no? O alianzas. Y lo nuestro quiere fortalecer los partidos políticos. Nosotros somos un partido político con mirada de mediano y largo plazo. Y bueno, venimos siempre paso a paso, ¿no? Las cosas, tratando de construir buenos cimientos. Y bueno, nos tomó su tiempo. Esto está en diferentes lugares del país, pero solamente con personería por ahora a nivel municipal en Paraná. El siguiente paso va a ser lograr la personería en Entre Ríos. Estamos trabajando mucho con eso porque, bueno, nos exige el Tribunal Electoral 4.000 avales para pasar a la etapa de las afiliaciones. Y bueno, estamos muy, muy cerca de lograr los 4.000 avales, pero no debemos de recorrer la provincia, ¿no? Y trabajar con los diferentes equipos en la provincia para lograrlo en tiempo y forma, porque si lo logramos, queremos participar en las elecciones de medio término del año que viene y también cara al 2023, ¿no? Claro, empezando. Bueno, eso esperemos que puedan lograrlo, Armando. Te pregunto, Armando, hablando de la formación política, generaste referente en la política, ¿de qué espacio venís trabajando? Aparte de este espacio político nuevo, que obviamente sos el gran referente en la provincia, contanos un poquito de vos. Sí, mirá, somos un partido totalmente independiente y yo y la mayoría de los que estamos en el equipo nunca hemos tenido incursión en ningún otro partido político, porque justamente si bien uno conoce gente buena en los demás partidos, pero como partido ninguno nos hacía sentir representados. Ahí está. Que el camino iba a ser el más difícil de crear algo de cero, algo nuevo, pero bueno, decidimos que este era el camino que queríamos hacer, que queríamos recorrer, porque queremos hacer algo serio también, ¿no? Algo con visión de largo plazo, y vemos que la política y los diferentes partidos, la verdad y lamentablemente, ¿no? No están ejerciendo una política de largo plazo, ¿no? Siempre todo el aquí y ahora es la urgencia y los grandes problemas que tiene la provincia, que tiene las ciudades de la provincia, que tiene el país, surgen de esto, ¿no? De no tener políticas de largo plazo. Mirá qué buen análisis. Armando, te pregunto, a partir de este desafío importante, pero que está muy bueno encararlo, muchas veces la gente se plantea qué ideología, para dónde apunta el espacio, ¿no? Me apuntaban acá, Mariana, que tiene que ver con romper el tema de la corrupción, ¿no? Que reina en la Argentina desde hace tanto tiempo y que tanto mal nos hace, es una de las posturas principales. Pero ¿qué postura, qué ideología van a orientar el espacio, Armando? Sí, Pablo, y tenés razón en lo que decís, porque lo que veíamos, pero es que los partidos comparten, más allá de las personas buenas que uno puede encontrar en los partidos, pero comparten corrupción, mediocridad y desidia, ¿no? O sea, porque durante tanto tiempo uno ve que hay cosas que no se atienden, entonces uno no le queda otra cosa que pensar, ¿no? Que es o corrupción o mediocridad porque no saben resolverlo, o desidia porque no les interesa resolverlo. Y bueno, nuestro lema partidario y nuestra manera de hacer las cosas es con ética, o sea, principios irrenunciables, saber por qué tenemos que formarnos y voluntad, porque bueno, el camino más largo no es para cualquiera y requiere mucho esfuerzo, ¿no? Pero es una buena pregunta lo que me preguntás sobre las ideologías. No somos ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. No creemos en las categorías ideológicas, y menos en estos tiempos, donde ya se han desdibujado bastante. Pero sí, lo que nos diferencia es que somos un partido programático. Y eso nos obliga como partido a que cada vez que nos presentemos elecciones, a presentar un programa de gobierno y propuestas concretas. O sea, no los enunciados que por ahí se presentan, sino justamente como hicimos el año pasado en Paraná, presentamos un plan para la ciudad mostrando los 4 años de gobierno, si éramos elegidos, qué íbamos a hacer mes a mes, cómo lo íbamos a financiar. O sea, es posible, pero eso fue gracias, y es gracias a años de trabajo de nuestros equipos técnicos y nuestros equipos que son gente del partido, que son profesionales, ingenieros, médicos, docentes, vecinos también de las ciudades de Entre Ríos, que aportan mucho su conocimiento o su vivencia, ¿no?, de la ciudad y de la provincia, y aportan para buscar soluciones. Nuestra idea, el nombre del partido es Políticas para la República, o sea, soluciones para la cosa pública. Eso nos define, ¿no? Buscar soluciones definitivas. Ahí está, buenísimo. Me dice Mariana que tenés poco tiempo. Me gustaría, obviamente, generar el compromiso de tener otra charla y abordar tema por tema, cómo estás viendo salud, seguridad. Pero bueno, ya vamos a tener la oportunidad, Armando. Pero te pregunto, antes de despedirte, ¿cómo estuvo tu visita a Concordia? Contanos un poquito de eso y cómo estás viendo de la gente sumándose desde acá. Sí, en principio, bueno, como no, será un placer volver a encontrarnos cuando cuando se pueda. Perfecto. A total disposición, pero bueno, coordinamos un día para hacerlo y encantado, porque queremos contar, tenemos mucho para contar. Seguro, seguro. Y bueno, y en cuanto a la visita que hemos tenido, realmente la recepción ha sido muy buena, es muy buena. Uno ve la realidad que en la provincia, en el país también, ¿no?, pero en esta provincia marcadamente, el electorado no se casa con ella, ya lo demostró en las elecciones del año pasado. Seguro. Y está buscando otra cosa que espera que sea nueva, no solo nueva, sino que nosotros queremos darle no solo algo que para algunos será nuevo, si bien ya llevamos 15 años de trabajo, sino queremos mostrarles que nuestro trabajo es bueno y es serio, muy serio, y lleva muchos años de trabajo, mucha espalda, muchas personas y muchos miembros del partido que están dando mucho tiempo, con ganas de dejar un lugar mejor, ¿no? Unas ciudades mejores, provincia mejor y un país mejor. Esa es nuestra idea, ¿no? Perfecto. Y para los que quieran contactarnos, si querés, te dejo para los oyentes para que ingresen a nuestra página web. Dale, sí, decime, Armando, buenísimo. Sí, sí, la página web es políticasparalarepublica.org.ar. Perfecto. Y también nos pueden buscar en las redes sociales, como Políticas para la República, tanto en Facebook como en Instagram. Perfecto. Así que, bueno, ahí nos pueden contactar y estaremos gustosos en contacto con cualquier persona que nos escriba. Perfecto, ahí está. Bueno, Armando, primero agradecerte el tiempo porque sé que estabas ocupado, así que eso te lo agradezco mucho. Segundo, me encantó charlar con vos y esperemos tener otra charla más profunda, ir por temas política, ir por economía, ir analizando cada aspecto de lo que es la cosa pública, como vos dijiste. Te agradezco mucho y te mando un abrazo grande acá desde Concordia de Mañanas del Sur. Muchas gracias, Pablo, Mariana y a toda la gente de Concordia. Un gustazo y estaremos en contacto. Perfecto, así quedamos, Armando. Buena jornada, ¿eh? Adelante, igualmente. Ahí está, ¿eh? Bueno, qué linda charla, ¿eh? Un nuevo espacio político.